Primero que nada, y creo que era la manera de jugar estos dos partidos en casa, después de por ahí lo que había pasado en Brasil, que defensivamente no estuvimos tan mal o por ahí no nos anotaron tanto, pero sabíamos que acá la manera de buscar el partido era esa, raspar desde el minuto cero. Se notó mucho. Y también se notó en estos dos partidos, en los momentos que no lo hacíamos, porque pasaron un par de minutos que no lo hacíamos por cansancio o por diferentes cosas, pero creo que esa fue la clave de estos dos partidos que ganamos, más allá de, no sé, estadística, jugada, Sí. porcentaje de lo que sea, la clave fue que raspamos y que jugamos como nos pidió Néstor. Que el equipo en los tres partidos le bajó muchísimo los puntos a un equipazo. Equipazo que tiene gol en todos lados. Pues los grandes tienen tiro, los perimetrales también penetran. Creo que defensivamente hicieron un trabajo increíble. Creo que los jugadores dieron, más allá de un planteo defensivo que nosotros hacemos, pusieron todo el corazón y bueno, y no por algo este equipo ha ganado campeonato, ¿no? Porque cuando peor estaba el equipo reaccionó con el apoyo de esta gente que es impresionante, impresionante, impresionante. Y eso a nosotros nos compromete muchísimo más, ¿no? A dar el máximo. Yo estoy muy contento porque San Lorenzo está en las semifinales, creo que se lo merece todo el club. Todo el club. Para mí es una gran responsabilidad dirigir este equipo. Bien, papá. Así que, bueno, contento. Y nosotros sabíamos que iba a ser así. Yo cuando terminé el primer tiempo se lo dije a ellos. No vamos a pensar que es igual que el otro partido, esto es una final. Los equipos ajustan un día para otro, ¿no? Entonces. Pero hoy viniendo de atrás lo ganamos otra vez ahí para llegar a la semifinal y estas cosas sin Tucker. Sin Tucker. ¿No? Sin Justin, bueno, que no está tampoco. Entonces, eso demuestra que ellos han hecho un trabajo impresionante y que hemos estado combinados todos, ¿no? Todos, la gente que está afuera, los que estamos adentro, para pasar a la otra fase. Nosotros sabíamos que ellos iban a cambiar algo, porque el otro día la lectura nosotros habíamos ajustado mucho con lo de Brasil. Ellos tienen los manejadores de balón de ellos cuando pueden controlar el juego que van de un lado para el otro, ¿no? Llegan y si no habilitan bien para los tiradores abiertos. Entonces ellos arrancaron. Nosotros, este equipo hacía 87 puntos de promedio con 10 triples por partido. Nosotros le habíamos permitido 5 y 6 triples. Hoy llevaban 10 triples en el primer tiempo. Pero ojo, nosotros ya en el segundo cuarto, antes que metan los últimos dos triples, el de la chicharra de Parodi y el de por allá lejos de Chandler, nosotros lo teníamos en 5 puntos ellos, o sea que nosotros sabíamos que teníamos que defenderlo. Por supuesto que la lesión de Tucker para nosotros es importantísima porque contra equipos así que juegan abiertos, Tucker puede jugar de un 4 falso. Y como yo sabía que Faca había hecho un trabajo tremendo el día anterior y sacrificado a marcarlo, ¿no? Para no quedarnos sin pierna. Pero bueno, lo fuimos ajustando y lo importante es que al final entendimos que faltando 2 minutos perdíamos por 4 nada más. Yo el equipo lo vi, sentí un poquito ansioso, me parece esa responsabilidad de no quedar eliminado, muchas veces te juegan contra, pero en los últimos 2 minutos defendimos y bueno, llegamos a un final cerrado con nosotros teniendo la suerte de tener 1 minuto y poder programar algo y que bueno, gracias a Dios. Ganamos, gracias a Dios ganamos. Bueno, la jugada era una doble cortina para el Chuzo, de Penca y mía. Penca que después abra para recibir si Chuzo no recibía y que yo role para adentro, porque si cambiaban o algo, o quedaba solo o lo que sea. Se fueron dos con Chuzo que terminó tirando un tiro más o menos, pero yo estaba solo abajo del aro y me quedó la pelota. Creo que se acuerda, y no quedó mal si digo yo, ¿no? Es el que hizo el último gol. Mejor, mejor. No lo sé. Mira cómo estoy, no lo sé. Nosotros ahora tenemos que recuperar los lesionados que tenemos, ¿no? El equipo se ha sacrificado mucho. Y tenemos que ir el fin de semana a Comodoro a jugar el Super 20. Recién acabamos de cambiar la práctica porque íbamos a entrenar el miércoles al mediodía. Hoy es lunes, ¿no? Sí, el miércoles, pero vamos a entrar a la tarde, hay que darle descanso a ellos porque ahora tenemos menos jugadores. Entonces le vamos a dar un poquito más de descanso y unas horas más de premio porque estamos en las semifinales de América. Y eso para el club es importantísimo. No, yo ahora voy a hablar con los médicos, lo poco que hablé, bueno, está que le van a hacer un estudio mañana, como decís. Justin no llega. Y bueno, hay que recuperar las piernas y el cuerpo. Mentalmente nosotros estamos bárbaros, ¿no? Mentalmente el equipo ha crecido muchísimo y en el juego también, en cosas, entonces eso no hay que tocarlo, ¿no? Pero bueno, pero físicamente tenemos que estar bien porque si no, no nos va a alcanzar. Pero yo creo que el equipo con estas dos victorias y metiéndonos donde nos metimos anímicamente hoy en día, bueno, desde que vine yo, que no hace mucho, dos semanas nada más, estamos bien. Cuando vos me decís cambiar, bueno, nosotros tenemos que mejorar muchísimo como equipo para ir a jugar esos torneos, ¿no? La Virtus Boloña es uno de los mejores equipos sacando la NBA después de toda Europa, ¿no? Y del mundo. Tenemos que ajustar muchísimas cosas. Que en 15 días el equipo ha hecho bastante cosas, ¿no? De acá a ahí, bueno, vamos a ver, vamos a ir paso a paso, porque tenemos lesionados, tenemos que ver cuántos días, si hay que recambiar, son muchas cosas que están afuera de las líneas, ¿no? Como yo digo, muchas veces nosotros terminamos de trabajar y todos los días después seguimos hablando, o sea, son muchísimas cosas. De acá a Tenerife, son muchísimas cosas que tenemos que ver cómo se van sucediendo y cómo nosotros nos vamos adaptando y cómo las que podremos cambiar, las vamos a cambiar. Es algo que me pidió Néstor desde el primer día que llegó. Fue lo primero que me dijo a mí personalmente, que tenía que mejorar la defensa, que siempre me ha costado, sobre todo por ahí, con perimetrales, cuando en los mismatch. Pero bueno, fue algo que me pidió él. Después. Muchísimas gracias. Pero es verdad. Sí, verdad. El primer día se lo dije. Sí. Lo primero que hablé con él, hola, faca. Quiero esto y me lo ha dado. Sí. La verdad que estoy muy contento con él, muy contento porque. Y lo felicito, el otro día lo felicitamos todo el equipo porque ha aportado muchísimo él con eso. Bueno, y en esta serie en particular hubo una diferencia con mi defensa sobre Lucas Díaz de un cambio táctico también, de defenderlo por delante y lucharle la posición y no dejar que él reciba y después empezar a defenderlo. Y creo que se notó mucho porque allá en Brasil cada vez que él recibió me hizo mucho daño y acá recibió menos veces y bueno, eso.